experiencia, que tienen conocimiento, ¿cierto? Pero que Dios quiere confirmar y enseñar. Y de dejar muy claro que tenemos que saber corregir el pecado. Porque la actitud que tengamos frente al pecado es de alguna manera algo muy importante como cristianos. Como una persona que se acerca y que se dice ser cristiano, que quiere acercarse a Dios. Es muy importante cuál es la reacción, cuál es el trato que uno le da a una situación difícil, una situación problemática que se aparta de los principios de Dios. Es muy importante cuál es la actitud que uno toma ante eso. Como les decía, hoy hay una marcha que para los que creemos fielmente en la palabra de Dios, es una actitud absolutamente apartada de los principios de Dios. Pero no basta con saberlo, sino cuál es nuestra actitud, cómo enfrentamos eso. Como cristianos, ¿qué hacemos? Entonces, es importante hacer énfasis, hermano, en que no basta con quedarnos en el conocimiento. En que usted estudie la palabra de Dios, a lo mejor alguno de ustedes tiene años de estudios, a lo mejor alguno tiene ganas de seguir estudiando y le encanta estudiar la palabra de Dios, pero quiero recordarle que la Biblia nos enseña que a Dios no le agrada y no le basta que usted se quede con el conocimiento, que usted se quede solo con la parte legal, con la ley, con los estatutos, y que usted los estudie y los profundice y se los sepa de memoria. Pero si usted no tiene la gracia del Espíritu, si usted no conoce el amor de Dios, si no recibe la guía del Espíritu Santo, la verdad es que eso a usted le va a provocar un problema. La Biblia dice que la letra mata, pero que el Espíritu es el que vivifica. Por tanto, no basta con tener conocimiento, no basta que usted sea un doctor de la ley, sino que basta, es necesario además que usted tenga una actitud correcta. Y para eso no le basta el conocimiento. Ahora, no queremos decir que usted no debe estudiar, es fundamental. Nosotros como iglesia tratamos de profundizar en eso, enseñarle, por eso les decimos que tenga su Biblia, que la estudie, que asista a los estudios, que usted esté siendo discipulado, ojalá. O bien, si usted tiene ya más experiencia, puede usted discipular a alguien, formar, enseñar. Es fundamental estudiar la palabra de Dios y tener conocimiento. Pero no basta solo con eso. Hay un peligro en quedarse solo con el conocimiento. Usted puede envanecerse, usted se puede transformar en un enjuiciador. Porque hay personas, hermano, que se equivocan. Y uno lo ve tan seguido, aún al interior de una iglesia, con personas que llevan años en el Señor o que no llevan tanto. Qué delicado es tomar la palabra de Dios, por ejemplo, y hacer una mala interpretación. Y fundarse en una palabra de Dios para justificar todo un accionar. Y decir, no, es que mire, la Biblia dice esto, entonces yo por eso hago esto. Hay gente que lo hace. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Si usted no viene un día acá, decía, no, es que yo no vine porque la Biblia dice que yo tengo que estar con los que sufren. Entonces había una persona que sufre y yo no vine acá porque me quedé compartiendo con ella porque estaba sufriendo, por ejemplo. Entonces uno se empieza a confundir cuando se llena de conocimiento y no tiene la guía del Espíritu para darle el equilibrio perfecto a saber enfrentar y tener una buena actitud ante la vida y ante distintas cosas que a uno le suceden. Entonces, el llamado a atención a no envanecernos en solo los conocimientos y quedarnos solo en la letra, sino que buscar la guía del Espíritu Santo, buscar el amor de Dios también. Porque si no, hermano, nos vamos a transformar en un tropiezo para algunas personas, que la Biblia le llama como pequeñitos en la fe, y si no tenemos esa gracia de Dios para poder tratarles, algunos pequeñitos en la fe, dice que más vale entonces que nos atemos una piedra de molino al cuello y nos lancemos al mar, porque es terrible que usted con una palabra lapidaria pueda hundir más que nada y herir y pisotear la vida de una persona en vez de animarla y de restaurarla para que se anime a seguir en el camino de Dios. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios a cabalidad. No solamente conocer el juicio de Dios, la justicia, como es tan importante, sino que también la misericordia. Hace unos días, nuestro hermano Roberto nos compartía, Roberto Parra, de Miqueas, cuando Dios, Jehová, dice claramente qué es lo que busca de nosotros. ¿Alguien se acuerda qué es lo que busca? ¿Sí? Hacer misericordia, decía, ¿cierto? ¿No? Nadie se acuerda ya. Dice que tenemos que amar la misericordia y tenemos que también hacer justicia y tenemos que humillarnos delante de Dios. La palabra tan reveladora, hermano. Eso es fundamental. Tenemos que buscar la justicia y por eso nuestro hermano nos compartía que debemos denunciar, que debemos dejar claro cuando hay abusos, cuando hay situaciones de que van en contra de la palabra de Dios, personas que realmente se adueñan de ciertas situaciones, que abusan de muchas situaciones, afectan los derechos de la gente, injusticias sociales. Pero también es importante amar la misericordia. No solamente hacerla, sino que usted tiene que amar la misericordia. No basta con que a alguien le guste solamente ir a las marchas a reclamar y andar haciendo actividades si no tiene misericordia de algunas situaciones. Y si no se humilla delante de Dios. El humillarse es una actitud también muy importante que tenemos, que forma parte del carácter que Cristo busca que nosotros tengamos, más allá de otras cosas. Porque hay toda una cantidad de cosas que Dios nos exige, que tengamos una serie de compromisos con Dios, que vivamos experiencias con Él, que le sirvamos, que proclamemos su evangelio, que busquemos que Dios se manifieste con poder, con milagros, una cantidad de cosas que Dios nos pide. Pero si hay algo importante es que tenemos que tener un carácter cercano al que Cristo tiene, y entre ellos están que seamos humildes, porque si usted no es humilde, se va a envanecer en todo lo que Dios le da, en sus dones, en la gracia que Dios le ha dado, y eso tampoco es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos manejarnos con esto? Es importante que sepamos que todos nosotros tenemos una realidad y que somos de alguna manera pecadores, porque si alguno de ustedes puede sentir que hoy llegó hasta este lugar pulcro, santo, sin ningún problema, alguien podría decir que hasta esta semana la ha tenido así, pero perfecta, no se ha equivocado en nada, ha hecho todo perfecto, no ha dicho nunca una palabra que no correspondía, o ha hecho todo lo que tiene que hacer, no dejó de hacer nada, que Dios le guió, que se ha levantado todos los días tempranito en la mañana, ha orado, ha leído la Biblia, que ha ido a discipular. ¿Alguien podría decir que esta semana ha discipulado como Dios le enseña que lo haga? ¿O usted siente que en algo está faltando en realidad? Que quizás le está dando énfasis al estudio, pero no discipuló a nadie. Se quedó solo leyendo quizás. O bien fue a discipular y hizo muchas cosas, mucho activismo, pero no ora. No ora nunca. Otro pecado, otro error, otra. Entonces hay un montón de cosas, hermanos, en la vida cristiana que Dios nos pide, que si uno de acá se puede sentir que las tiene todas cumplidas, que está perfecto, entonces, hermano, no sé, ¿podría usted darnos la receta? Porque es prácticamente imposible que uno lo viva así. Y para eso, hermano, quiero que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 6, donde de alguna manera nos sirve este pasaje para analizar esto que yo le estoy compartiendo. ¿Cómo poder tener una correcta actitud ante una situación particular en la vida, una situación de pecado, una situación errática en la vida de un cristiano, de cualquier persona? Gálatas capítulo 6, del verso 1 en adelante. Gálatas 6, 1 en adelante. Dice así: hermanos, esto está dirigido a los hermanos. ¿Usted se siente hermano? ¿Se siente hijo de Dios? No es para las personas que no conocen a Dios, las personas que se dicen que tienen a Dios en el corazón. Yo creo que todos nosotros, si usted está aquí porque usted se siente cerca de Dios, usted dice, yo tengo a Dios en mi corazón, yo lo recibí un día. Si alguien no lo tiene, hermanos, vamos a orar al final de esta prédica para que usted lo reciba, porque es fundamental que lo reciba en su corazón. Pero les aclaro, este pasaje es para los cristianos. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si nos detenemos aquí, podemos ya hacer un análisis y vemos que el apóstol Pablo, que escribe esta carta, no sé si tenemos que agradecerle que nos trata a todos de espirituales, ¿se fija? Dice, vosotros que sois, bueno, le está escribiendo a los Gálatas, ¿cierto? A los que están en Galacia, ¿cierto? Pero particularmente, si nosotros lo interpretamos para este tiempo, podemos entender que se está refiriendo a los receptores de esta palabra como gente espiritual. Yo no sé si alguno lo podría interpretar como que es un halago. Ustedes que son así categóricamente, ustedes como son espirituales, yo les digo esto. O bien podríamos interpretarlo de otra forma, un poquito más irónica, como diciendo, vosotros que se creen espirituales, se los digo. También podría ser así. Perfectamente el apóstol podría estar llamándoles la atención. Pero no sé, usted lo puede interpretar como el Espíritu Santo a usted le muestre. Aquí dice, vosotros que sois espirituales, que tienen una actitud guiada por el Espíritu, que son maduros para enfrentar y abordar ciertas cosas, cuando se encuentren con alguien en alguna falta, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre, además, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Palabra de Dios, hermano. Qué especial. Aquí nos pone de alguna manera ciertos elementos a seguir, ciertas pautas para que nosotros, que nos creemos espirituales o que somos espirituales porque tenemos una cierta claridad, estamos seguros, somos espirituales. Entonces, si vemos a alguien que está ante una falta, debemos restaurarle con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre, otro aspecto, un fruto que forma parte del carácter de una persona, ¿se fija? Que no tiene que ver con un aspecto que tiene más bien que ver con los dones y con las cosas que son más externas, que son las más visibles quizás y las más llamativas, las que llaman más la atención y las que muchas veces se les da mayor énfasis, particularmente en una iglesia, porque son muy necesarias, las creemos y las proclamamos y siempre las vamos a creer. Pero a veces estas cosas, usted ve una situación de que alguien cometió una falta, que cayó en un pecado, quizás no se aborda como acá estás diciendo, con un espíritu de mansedumbre y además considerándose a uno mismo. Como de alguna manera es como observándose cómo está uno, como mirándose al espejo. No sé si le han dicho alguna vez, ¿tú te has mirado al espejo? ¿Le han dicho eso? Es como una forma de decir así como, ¿y tú qué te crees? Así como, y uno no tiene que, uno a veces no quiere creerse nada, pero igual, como uno suele creer que está muy bien, un cristiano que está muy en la verdad, que anda con la bendición y que anda así como muy correctito, entonces ante una situación errática de otro, usted puede tener la falta de sabiduría de hundir más bien a otra persona con una reprensión muy dura o con una palabra que no está ajustada a la palabra de Dios. Entonces, es importante que usted se considere a sí mismo, como que se ponga en el lugar y diga, ¿quién sabe? Esta persona está pasando un momento difícil. Si yo estuviera en esa situación, quizás estaría igual o peor. Es muy práctico ponerse en el lugar de la gente, como Cristo, yo creo, nos enseña que seamos empáticos en ese sentido, que tengamos compasión, para que no sea que tú también seas tentado. Y dice, sobrellevando las cargas, los unos las cargas de los otros. Y así entonces cumplimos la ley de Cristo. Es la ley del amor, hermano. Es la ley de siempre tener una oportunidad para las demás personas. Porque a veces nosotros mismos podemos ser más duros que Dios mismo. Es verdad que tenemos que ser celosos y denunciar las situaciones que no están bien y que están torcidas y que se apartan de la palabra de Dios. Pero uno también tiene que ser muy sensible para poder evaluar cuando es Dios el que tiene el control. No sé si a usted le ha pasado. En estos días he vivido situaciones así, donde la primera reacción que uno tiene ante una situación de necesidad de otro es como casi como de juicio. Se los confieso como un pecado, porque es algo que a uno le nace como diciendo, uy, esta persona, no sé, parece que se olvidó de ciertas cosas, y uno llega y emite un juicio ante una situación de necesidad. aunque uno esté siendo requerido para hacer una labor pastoral, hermano, una labor ministerial. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno siente que es más duro que Dios mismo. Entonces, yo les digo, particularmente hoy pensaba compartir algo totalmente distinto a esto, que es lo que estábamos hablando la vez pasada, que la hermana Lorena también lo abordó luego del rey Ezequías, ¿cierto? Hablamos de tremendas cosas que Ezequías vivió, que restauró el templo, ¿cierto? Tenía toda una preparación porque la vez pasada había dejado la mitad de la prédica fuera, entonces tenía todo hecho. Pero cada vez que pensaba en esta prédica, el Espíritu Santo me guió a poder compartir esto que estamos compartiendo ahora, porque creo que es algo tan básico, es como hacer un paréntesis a lo que en otra oportunidad vamos a seguir con lo otro quizás, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo sobre todo, pero particularmente ahora, decirles que es importante, hermano, como cristianos estamos viviendo un tiempo tan importante que es importante que nosotros nos pongamos cara a cara con Dios y analicemos nuestra vida. Estamos en una situación histórica como iglesia y estamos viviendo tiempos. Muchos hermanos se levantan en el nombre de Dios. Es importante que podamos ser auténticos delante de Él, que podamos tener una vida verdaderamente siendo convertidos de verdad, nuestro corazón al Señor, que nos guiemos por el Espíritu de Dios, que nuestro corazón se convierta y que no solamente vivamos como por un orgullo denominacional o por tener un nombre de cristianos o por hacer muchas cosas para Dios. Y la verdad es que el nombre poco aporta, hermanos. La otra vez teníamos una reunión y yo me quedé con las ganas de decir esto que quería decir. Algunos hermanos estuvimos reunidos analizando algunas cosas y suele cuestionarse mucho el nombre que uno tiene. Se fija que algunos se llaman evangélicos, otros se llaman cristianos, otros se llaman testigos de Jehová y distintas denominaciones. Yo les digo, yo pienso, es una opinión muy personal, que más allá que nosotros en términos genéricos tenemos un nombre que es el que más nos identifica, es que somos cristianos, somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero en lo que dice relación con la etimología, con la raíz propia de las palabras, nosotros debemos entender que somos llamados de alguna manera a ejercer una serie de creencias que dicen relación con lo que la palabra de Dios dice. La Biblia enseña que el Evangelio es proclamar las buenas nuevas del Señor. Por lo tanto, el que proclama las buenas nuevas del Señor es una persona que cree en el Evangelio. Por tanto, es un evangélico. Y en la práctica usted es llamado a evangelizar, a llevar adelante el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, en la práctica, claro que nosotros debemos ser llamados a ser evangélicos, a proclamar el Evangelio. No es que nos llamemos así porque no, quizás por una cuestión cultural ya nos tenemos que hacer cargo de toda una denominación y por eso no nos llamamos así. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento dice, llama al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y dice, vosotros todos seréis mis testigos. Entonces Jehová llama al pueblo de Dios a ser testigos de Él. ¿Entonces usted cree que Dios no nos llama a ser testigos de Jehová? Por supuesto que sí. Usted tiene que ser testigo de Jehová en esta tierra, hermano. Pero no por ello usted va a pertenecer a la denominación testigo de Jehová. No, por supuesto que no, porque ya nos apartamos mucho más de la sana doctrina y nos erramos y nos apartamos de la palabra de Dios. Entonces, hay una serie de conceptos que a veces se malentienden y se dice, ay, que cómo me llamo yo. La verdad es que el nombre, hermano, poco importa, no aporta mucho. Y la verdad es que quizás si usted se siente más feliz, sí, practicamos el evangelio, somos evangélicos desde ese punto de vista. Pero no nos llamamos así solamente para distinguirnos de una serie de situaciones. Y así podríamos ya entrar en otros temas que tienen que ver con otros conceptos y que son más, entran con el plano medio político. Porque si usted cree en practicar las cosas en común, como la Biblia lo enseña, podríamos decir que somos llamados a ser comunistas también, ¿cierto? Porque nos gustan las cosas en común, pero no somos del comunismo, del partido denominacional, de este acontecer político donde muchos no creen ni en Dios. Nosotros no, creemos que tenemos que tener las cosas en común, tratamos de que no hayan necesitado entre nosotros, pero no por ello vamos a formar parte de ese partido. Y así, usted en la práctica puede decir, claro, yo soy llamado a tener un nombre, pero el nombre poco importa, hermano. Usted ve en el pueblo de Israel que quizás ocurría lo que hoy ocurre, algunos tienen nombres muy llamativos y a algunos no les gustan. A mí, la verdad, no me complica, la verdad, que se llamen apóstol, profetas, como sea. tengo algunas cercanías con algunos por ahí, y uno los ve en la calle, y por ahí hay uno que el obispo, no sé cómo se llama, obispo de una iglesia que está ahí en la calle Condel, y yo como que lo bromeo, le digo, el obispo, así como que le digo, ¿usted qué se cree? Y él se ríe, y se siente como muy, como que le complica que le digan así, a otro también, que el apóstol no sé cuánto, a algunos les molesta, pero la verdad, hermano, que lo que importa, y usted tiene que saber, es que algunos lo deben evaluar por los frutos, por las cosas que uno vive. Porque el pueblo de Dios también se llamaban maestros de la ley y luego se llamaban doctores de la ley y se tenían todo un nombre. Pero ¿qué saca usted con ser doctores de la ley? Hay muchos que son doctores hoy en día porque estudian, pero no saca nada, hermano, con yo ser doctor de la ley si no cumplo ni la mitad de lo que le estoy hablando ahora. Lo único que me tiene a mí tranquilo es que yo estoy viviendo lo que le estoy diciendo y que lo he vivido en esta semana y en estos años a profundidad, a cabalidad. Y que he sufrido por las cosas que he pasado y por eso he aprendido. Y le puedo hablar desde ese punto de vista, no porque me lo aprendí de memoria. Entonces, realmente Dios nos llama para restaurar siempre, hermano, a unir este conocimiento con el amor del Espíritu Santo. Y que no nos quedemos en uno o en otro, porque si nos quedamos solo en el conocimiento y aplicamos solamente la ley, vamos a ser legalistas. Si nos quedamos solo con el amor y que el amor de Dios y que Dios es bueno, vamos a ser emocionalistas. Y así como que tenemos un Dios tierno, como les decía la otra vez, un Dios amoroso, que es bueno Dios. Entonces Dios me perdona y yo cometo los errores que quiera toda la vida y me llevo años haciendo lo mismo total. Dios me perdona porque Dios es bueno. Ese sería otro error, un pecado tremendo. Y usted se puede perder y por ese emocionalismo se puede ir hasta el infierno creyendo que está haciendo las cosas bien y está creyendo en un Dios que alguien le inventó por ahí, pero no es el Dios de la Biblia. Así que usted tiene que conocer al Dios del amor, debe conocer al Dios de la pasión, de la misericordia y también al Dios del juicio, al Dios que le llama a que usted haga las cosas correctamente. Así es que es importante, hermano, porque usted en el camino de la fe más de alguna vez se va a encontrar con gente que comete errores. ¿Usted cree que no? Algunos quizás, se dice mucho, algunos quizás van a una iglesia, se van a otra, o se cambian de iglesia, porque piensan que en otra iglesia no va a ocurrir esto. Y en toda la iglesia usted va a encontrar gente que comete errores, hermano. Desde todas las personas. Distintos que lo hagan con intención, ¿cierto? Pero me refiero yo más bien a gente que cae. Porque ya la gente que practica el pecado con habitualidad, ya eso es otro problema más grave aún, porque ya no conocen el amor de Dios y se apartaron definitivamente de Dios. Me refiero a gente que comete faltas y que cae, pero que se levanta y que se esfuerza. Porque, hermano, la Biblia enseña claramente, si me acompaña en Marcos 2:17, la Biblia dice claramente que Jesús vino a cierto tipo de personas. Dice Marcos capítulo 2, verso 17, Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que usted se siente una persona justa, se siente que no tiene pecado. Como le digo, si alguien que se siente así, tiene que analizarse. Porque la Biblia enseña que Jesús vino a los enfermos, a los necesitados. Aquellos que se reconocen necesitados. Así es que usted tiene que entender eso. Usted puede más de alguna vez ser llamado a restaurar al hermano que tiene a su lado. A tener una actitud de madurez y de amor para poder restaurar y para no enjuiciar. Así es que en la iglesia de Dios quizás muchas veces habrán enfermos, habrán gente pecadora que no se siente que está pasando su mejor momento. Pero que usted tiene que tener esa actitud para poder sanarlo. Gente que dice, no, yo no puedo, yo no sirvo para esto y no voy a cambiar. Usted tiene que decirle que no diga eso porque Dios es el que tendría que decir eso, no usted. Si Dios le dice que no sirve, bueno, es distinto, pero Dios no le va a decir eso. Porque Dios es misericordioso. Es muy misericordioso, muy, muy compasivo. Y como le dijimos al principio, con misericordia y verdad, realmente se provoca una sanidad tremenda, se cubre multitud de pecados. Pero es importante tener claro esto, que hay una actitud de misericordia y también de verdad. Por otra parte, Dios no es un Dios que le va a ocultar la verdad a usted y le va a aplicar solo misericordia y le va a decir, ya olvídate lo que hiciste, no importa, como que... No, Dios de alguna manera nos aclara y nos deja, nos permite que nosotros nos demos cuenta de cuál es la verdadera situación que estamos viviendo. Con mucha misericordia, pero con verdad. Mira, este es tu error. Te lo deja muy claro. Esta es tu situación. Tú tienes problemas, tú eres orgulloso. A ti no te gusta que te digan nada. Y tú siempre crees tener la verdad. Y más encima, siempre te crees que estás bien. Es un problema que yo creo que tenemos todos. Ser sabio en su propia opinión, hablar más de la cuenta y para todo encontrar una justificación. Y más aún, encontrarlas con la palabra de Dios. Una cuestión difícil. Gente que conoce la Biblia, usted no le hace entender porque está tan seguro de lo que piensa que... Entonces ya se requiere algo que es muy personal. Si la persona no quiere entender, no hay nada que lo pueda hacer cambiar. Entonces, hay que tener esa actitud para poder enseñar, hermano, a otro. Para poder discipular a otro. Es necesario tener una particularidad y esperar que el amor de Dios haga una obra en cada uno de nosotros. De lo contrario, podremos errar, tratar de hacer esto de alguna manera humanamente. Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto dice 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Mirad, hermanos, una vez más le llama hermanos, le está hablando a los que están en la iglesia. Les dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria sea al Señor. ¿Sabe que yo busqué algunas palabras en el diccionario necio y en la raíz del griego moros? Dice que es un porfiado, un obstinado, un cabeza dura, una persona que no quiere entender. A eso se refiere con lo necio. No es que sea un estúpido, un tonto que no entiende nada. Yo creo que aquí muchos no son así, son personas inteligentes, pero se refiere a la necedad, a que se le dice una y otra vez, a que se le dice meses, días, años y años y años, y siguen con lo mismo. Es un tema grave, como diciendo, no, es que Dios es bueno, entonces Dios me perdona, no importa. Pero es grave, hermano. Hay cosas que si uno no entiende, yo soy de los que creo que si uno no está haciendo la voluntad de Dios y no está guiado por el Espíritu, como lo estudiamos algunas prédicas anteriores, entonces no somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si usted es una persona que cree que usted hace lo que usted cree mejor y no es guiado por el Espíritu, no es hijo de Dios, según la Biblia. Entonces, es importante que sepamos que nosotros somos de lo vil del mundo. Vil dice que es una persona que no es de cuna, que carece de reputación. Una persona que no es gran cosa, que no es noble, que no tiene grandes títulos. Una persona que quizás es lo menospreciado de este mundo. A ese tipo de persona es lo que a las que Dios llamó para poder restaurar. Entonces no nos olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que saberlo para poder tratar a las personas. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted cree que puede ir a sanar o restaurar a alguien porque usted es santo y usted no tiene error en la vida, es un error. La verdad que no es así. Todos nosotros cometemos pecados. Si decimos que no, estamos en un error aún más grave. Entonces, hermano, es importante que seamos personas que podamos dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en la vida de la gente, que le permitamos que la gente crezca, que sea sana y que el Espíritu de Dios obre en la vida de la gente, teniendo actitudes adecuadas. Es importante lo que tiene relación con la oportunidad. Pero ayer leía un pasaje tan importante, tan sabido, de cómo se llama, de Judas. Cuando usted lee el pasaje, hermano, cuando a Jesús lo van a prender, lo van a tomar detenido, y él, a Judas, que sabía que lo que iba a hacer, a traicionarlo, a hacer un acto de lealtad terrible, él tiene palabras tan especiales como le dice: amigo, ¿a qué vienes? Le dice. ¿A qué vienes, amigo? Y lo trata así, hermano. Cuando Judas era una persona que quizás para cualquiera de nosotros no merecía la más mínima oportunidad, no merecía que se le tratara amigo, merecía que se le diera una golpiza quizás, porque lo que estaba haciendo. Pero él aún así, hermano, Cristo, aún un acto propio de una deslealtad y una traición tremenda, donde lo van a llevar a la muerte, él ni siquiera en ese momento tiene una actitud de carnalidad y enojarse y denunciarlo. Mira lo que viene a hacer. ¿A qué vienes, amigo? Le dice. ¿A usted le han sido desleal? ¿Le han fallado? En el plano de la iglesia se da mucho. Uno se siente afectado a veces por una actitud errática de alguien, a veces sin intención. Si es con intención, es más grave aún. Pero aún en el plano de la iglesia ocurre esto. Alguien hizo algo, alguien dijo algo, lo dijo delante de los demás, cosa terrible. Y viene una actitud, una rabia, así como que uno se siente con el poder de eso, hacérselo saber a todos. Esta persona sabe lo que me hizo, fue desleal conmigo. Me dijo más encima esto y no tiene por qué venir a decirme esto, porque yo soy un hijo de Dios. Yo sirvo a Dios, yo tengo autoridad, yo llevo años en esto. Entonces, ¿quién me viene a decir eso? ¿No le ha dado a usted esa rabia? A mí me ha dado. Y es difícil, ¿eh? Cuesta retenerla. Y Dios le enseña a uno a que no es correcto tenerla. Pero me llama mucho la atención lo que hace Jesús con Judas, hermano. Aún le da una oportunidad en ese momento. Ahora nomás no sé por qué no lo encuentro el pasaje, pero usted lo puede buscar. Amigo, aquí viene, le dice. Y me llama la atención la oportunidad, porque antes ya le había dado otra oportunidad. Él sabía que era ladrón. Usted estudia, Judas era una persona que tenía el problema con el dinero. ¿Y usted sabe lo que hizo? Lo puso como encargado de las finanzas, hermano. De los negocios, de los dineros del reino. Como diciendo, ¿sabes? Nadie confía en ti, yo confío en ti. Yo te doy una oportunidad. Aún después que no resultó, no respondió, y lo viene a traicionar, y le dice, amigo, como dándole otra oportunidad, como diciendo, aún que cometas esta falta, yo quiero decirte que yo confío en ti. Nadie cree en ti, pero yo sí. Y si aún Cristo es así, hermano, ¿cómo nosotros podemos ser de otra manera? Si los fariseos llevan a una mujer adúltera que dice que la sorprendieron en el acto, y que dicen, miren, Jesús, la sorprendimos en el acto, y según la ley de Moisés, esta mujer tiene que morir apedreada. Yo pensaba y decía, estos hombres, si la sorprendieron en el acto, y se conoce la palabra de Dios, porque ellos se creían doctores de la ley. Ojo, si alguno se cree así, analícese. Se creen que saben todo, que son súper guiados en todo, nunca cometen un error. Entonces, si eran tan guiados, ¿por qué cuando la sorprendieron no le dicen, mujer, ¿sabes tú que la Biblia dice que el que se arrepiente, si tú confiesas tus pecados, Cristo te puede perdonar, Dios te va a salvar, Dios te va a sanar, arrepiéntete? No le dijeron eso. ¿Qué es lo que hicieron? Como a algunos les gusta hacer, la tomaron y la llevaron delante de Cristo y la condenaron públicamente. Para que Jesús fuera tentado también para él hacer. Y Jesús lo rompió a todos, porque dijo que el que estuviera libre de pecado tuviera la osadía de lanzar la primera piedra. Y todos comenzaron a soltar sus piedras. Pero Cristo siempre dando una oportunidad. Y la verdad, hermano, es que respecto a la oportunidad, para terminar, es algo que compartimos en la comunidad y a mí me bendijo mucho. Quiero repetir esta palabra tan sencilla, pero que es impresionante y cierto es. Que si usted tiene que decir algo, hermano, a alguien, si usted tiene que restaurar a alguien, vaya en el momento preciso. Y déjese guiar por el Espíritu. Si usted no es guiado por el Espíritu, entonces no puede decirse que es un hijo de Dios. Pídele a Dios que lo llene, que lo bautice, que lo guíe. Porque si no, tiene un problema. Entonces el Espíritu Santo le va a guiar y lo va a llevar a Proverbios 15, 23, hermanos, si me acompañan. Proverbios 15, 23. Dice así. Proverbios 15, 23. Más bien atendiendo a la segunda parte de este versículo. La primera, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Pero atienda a la parte B de este verso 23. Dice, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Gloria al Señor por esta palabra, hermano. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Si usted tiene que dar una palabra a alguien, hermano, usted, estoy seguro que aquí deben haber muchos que tienen algo que decirle a su hermano. Quizás se lo tiene que decir en buena lid, con todo el amor, y a lo mejor tiene algo que sacar de su corazón. A lo mejor se siente herido con su hermano, se siente que le falló en algo, se sintió defraudado, no sé, pero no se lo ha dicho. Piense bien y guíese por el Espíritu de Dios, porque quizás ni siquiera es el momento. Sabe que también, ojo, que hay cosas que usted ya, si viene a hablar cosas que ya pasaron, pero absolutamente lo que va a hacer es traer un problema, porque eso ya está olvidado, hermano. A lo mejor su hermano está sano, ya lo perdonó, y si usted va a volver a sacar el tema, no es conveniente. Lo que dice acá es que la palabra a su tiempo, en el tiempo de Dios, hay tiempo para cada cosa, hermano. Si tú tienes algo que hacer ahora, decir ahora algo a tu hermano, hazlo. Porque cuán buena es la palabra a su tiempo. Tú tienes que saber hacerlo en forma oportuna. La Biblia NBI dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando esta palabra es oportuna. Es en el momento preciso. A uno le enseñan, en la carrera que estudié yo, en el tema legal, cuando uno tiene que hacer algo, se habla de la oportunidad para hacer algo, más que hablar de los plazos. ¿Y cuál es la oportunidad? Y uno se refiere a los plazos. Usted tiene un plazo de tal día hasta tal día, y si no lo hizo, precluyó, no tiene ninguna posibilidad, cero posibilidad, se acabó el plazo. Es así Dios con nosotros. Dios nos da oportunidades, hermano. Dios te quiere dar una oportunidad a ti. A Judas Jesús se la dio, a esa mujer adúltera se la dio. Quizás tú te sientes, no, yo no sirvo, yo cometí una falta grave, nadie me perdona, ni Dios me perdona. No lo digas, porque Dios tendría que decirte eso, y Dios no te lo va a decir, a no ser que haga algo tremendo y que ya practique el pecado con alevosía y blasfeme contra el Espíritu y pierdas todo temor de Dios. Pero si tú estás fallando porque caes una y otra vez, hay alguien aquí que puede tomar tu mano y puede tener un espíritu de mansedumbre y puede restaurarte. Entonces el llamado del Espíritu Santo a nosotros, hermano, es hacer un canal de bendición, a no solamente quedarnos con el juicio, a venir a cortarle la cabeza a alguien, sino que ser oportuno y decir la palabra en su momento. Y usted va a sentir, hermano, esto, que la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Cuánto fruto trae, hermano? ¿Cuánta sanidad? Pero si usted no está ahí en el momento, recuerde cuando estudiamos en los tiempos que los reyes iban a la guerra, en los momentos que había que estar allá, David se le ocurrió quedarse acá, y en vez de ir él, envió a su siervo para que fuera él a ocupar el lugar de él cuando no tenía que hacerlo. Tenía que ir él, pero no fue. Tenía que estar en la guerra y no estuvo. Y quedó vulnerable, quedó expuesto y dejó absolutamente la grande, cometió adulterio, fue autor intelectual de un asesinato, mintió, y vino el profeta a denunciar su pecado, y vino la palabra restauradora para él, porque ahí él dijo, ante esa historia que le contó, dijo un hombre que había cometido tal pecado, que es lo mismo que había hecho él, los que no se saben la historia, y él dijo, ese hombre merece morir. No sé si usted ha hecho eso, si ha cometido Si has hecho un juicio sobre alguien y dices, esa persona merece la muerte, y a lo mejor Dios te está diciendo, ¿sabes? Tú has hecho lo mismo. Tú estás haciendo lo mismo que te estás escandalizando de lo otro. Tú también, incluso ojo que lo podías hacer después. Quizás tú vas a necesitar a tu hermano, hermano, tú que te sientes que no fallas nunca. Quizás vas a necesitar una mano que tenga un espíritu de mansedumbre sobre ti y que te acaricie y que no te condene, que te tome y te bendiga y te restaure y que primero se ponga a mirar a sí mismo. Porque eso tenemos que hacer. Mírese a sí mismo uno y vea, ¿quién soy yo? Es importante eso. Vea como un buen chileno dice, ¿cuánto pesas tú? ¿Quién eres tú? Como alguno diría, ¿a quién le has ganado tú? ¿Qué has hecho por el reino? Hay gente, hermano, que no ha hecho nada. Lo único que hace es leer y viene y le corta la cabeza a alguien. A mí me lo han cortado así. He escuchado a algunos que dicen cosas y uno dice, pero se esfuerza uno pero por hacer una cantidad de cosas para Dios y uno no anda haciendo eso. Pero entonces, qué sabio es buscar los momentos adecuados. Porque sabe que la Biblia está llena de pasajes que a uno le enseñan que si uno se prepara para ir y dar la palabra en el momento preciso, entonces van a ocurrir cosas gloriosas, cosas maravillosas. Porque si usted va y no va preparado, mire, el Salmo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Una persona que está postrada delante de Dios, una persona que le está pidiendo perdón a Dios, que le dice, cámbiame, Señor, renueva mi corazón, no se aparte tu Espíritu Santo de mí, yo soy un pecador, perdóname, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Está postrado ante Dios. Y luego que hizo eso, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero no es antes. Hay gente que va antes ante los transgresores y no se vuelven porque no se ha humillado ante Dios, porque no ha buscado la misericordia, porque se ha quedado con otras cosas nomás, con el juicio, con envanecimiento de la experiencia y del tiempo. Porque el tiempo y la experiencia a uno como que le provoca algo, como que uno tiene el control. Pero qué glorioso, hermano, hacer esto. Postrarse ante Él, pedirle perdón a Dios, pedirle que el Espíritu Santo no se aparte, porque yo no me creo nada especial. Me creo un hijo de Dios que estoy esforzándome a diario. Ojo con eso, hay gente que suele decir, no, si yo no soy nada especial, pero lo dicen como casi por una frase, pero sus palabras no, y sus hechos no muestran que hay humildad, como que lo dicen para que quede claro nomás. Pero se viven envaneciendo, se viven justificando y viven tomando la palabra para justificar sus hechos. Y siempre que dicen, pero yo no soy nada, yo soy un gusano. Pero después todo lo que hablan es como una gloria. Entonces, ojo, que no basta con decirlo. Tú puedes decir, yo no sirvo, yo soy súper miserable. Pero y después toda tu vida habla que tú te sientes que nunca fallas. Entonces no sacas nada con decirlo. Analízate, hermano. ¿Cuál es tu obra? ¿Qué estás haciendo para el reino? ¿Estás discipulando? ¿Estás haciendo la labor del reino de Dios? ¿Estás construyendo el reino de Dios? ¿Estás amando la misericordia de Dios? ¿O solamente lo tienes en tu cabeza y lo lees y oras y no lo vives, no lo practicas? Lo único que el Espíritu Santo quiere, hermano, es que seamos auténticos y sinceros delante de Dios, que reconozcamos una iglesia humilde, que se humilla delante de Dios, que ama la misericordia y ama la justicia. Entonces estamos haciendo lo que Dios quiere. Y así vamos a encontrar respuesta, hermano, a nuestras oraciones. Y vamos realmente a ser guiados por el Espíritu de Dios. Oremos al Señor, hermano. Póngase de pie, por favor.